sì, mi raccomando, los problemas, loco. Ya, sí, sobre papeles, así se hace, le voy a hermano. Acabamos un payaso pisando la misma acera. La calle me inspira, pata pelada, voy pisando espina. La misma línea no cambia, estamos parados en la misma esquina. Lengua hostil en tarima, tu grupo de spy y se anima. Son lágrimas, penas, llanto y sonrisa. En la ley de la vida, la vida avanza y sigue deprisa. La depresión la hizo bonita, la afra sobre el papel la vomita. Entre convulsiones de tinta, la vida se me hizo distinta. Sobre esta carretera dejé plasmar mis líneas. Aquí verás que maldito dolor cambió la opinión de nuestro simple factor. Factor de salir de ese maldito lugar. Daremos lo más que se pueda entregar. Bastante, antes que el sueño los mate. La creación fue la mi grupo y mi grupo apuntando el arte.